to the Batmobile. Hey, let's go, viejo. Si sos fanático del cómics, o si aún no encontraste tu aventura, sumergite en el fascinante mundo de la historieta. Rayos y centellas. Double Comics. En San Martín, 2365, local 12. Encontrar con él. Él es Gabriel Dadato, el hombre de los cómics en Mar del Plata, en el mundo casi. Gracias. Qué placer verlo después de tanto tiempo. Acá estoy de nuevo. Bueno, era terrible, era una falta, un vacío existencial. Es que Nacho es muy mediocre, es un gordo bachicha, mirá. me tiene harto, uno me tiene harto. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Hola Nachín, bien. Qué lindo que estás hoy vestido, bueno. Bueno, Gabriel, vamos a lo que tiene que ver con los cómics, las apariciones. Vamos con algunas novedades. Me gustaría antes aclarar algunas situaciones. Buenísimo. No, estaba... ¿Te puedo preguntar una cosa antes? Sí, dime. Me estoy bajando. A ver. Yo lo bajé. Sí. No sé ni qué es. A ver. Red Hulk. Ah, Red Hulk, sí. ¿Es nuevo? ¿Es viejo? Es nuevo. Eso es Jeb Loeb y Ed McGuinness. O sea, es el último. Claro, el guionista Jeb Loeb es un tipo que, bastante conocido. Fue uno de los productores de Smallville y demás. Es nuevo, es un Hulk. La pregunta, o sea, que digamos que uno se hace cuando lo lee es, ¿pero es Hulk o qué le pasó? O sea, es un Hulk, en vez de ser verde, es rojo. Y pareciera ser que no es el que todos conocemos. No vamos a deschavar. Pero bueno, es una serie bastante entretenida, tiene mucho así de golpeteo, violencia y un poquito de conspiración. Yo no lo miré todavía. Está muy bueno el dibujante es muy bueno. Así que bueno, es muy divertido. ¿Cuántos capítulos son? Hasta el momento es una serie abierta, pero yo creo que lo van a, digamos, el primer arco me parece que son 4 números y después el otro es de 4. O sea, yo voy bajando el sexto. Claro. El bajé. Yo creo que la historia. Tom Abra. La historia, digamos, va a cerrar seguramente fines del segundo arco. Así que te faltan 2 y ahí lo sacas. Pero está muy bueno el dibujo, a mí me gusta mucho el dibujo. Lo voy a mirar. Está muy bien. Y bueno, y hablando de Hulk, justamente acá sacaron la gente de Panini, sacó el número 0 de World War Hulk. Es muy bueno, recordemos que Hulk, por esas cosas de que era un poco incontrolable, un grupo de superhéroes muy conocido, entre los cuales estaba Iron Man, el Doctor Extraño, el Profesor X y un montón de gente más, lo mandan en un momento, lo engañan, digamos, y lo mandan a un planeta lejano, así medio perdido. Bueno, este aquí que parece que hubo un error, una confusión, pasa una serie de eventos en ese planeta y Hulk, digamos, como que se había encontrado a sí mismo y dijo, bueno, ahora soy un hombre feliz, soy un monstruo feliz, o como quieran. Y bueno, pasa una serie de cosas que hacen que todo termine mal y Hulk vuelve, y vuelve para vengarse. Entonces viene a la Tierra y viene a hacer pomada todo, claro, todo. Así que bueno, para el que le gusta un cómic con mucha violencia, destrucción masiva y demás, Hulk, World War Hulk, número 0, ahí empieza. Así que bueno. Es buenísimo, es lo que uno quiere ver en un cómic de Hulk. Exactamente. Que rompa todo. Sí, nada de boludeces, de qué triste estoy. Es que lo único interesante del videojuego de Hulk, de la película, sí. Es malísimo el videojuego, no tiene historia, nada. Es que puedes destruir los edificios. Claro, Que agarras cualquier cosa, y le das. Un coche, una vidriera, un edificio, si le vas pegando, se cae. Exactamente. Lo tiras abajo. Y bueno, esa es la gracia, digamos, justamente, por lo menos de este tipo de cómics de Hulk, ¿no? En donde se deja de lado un poco, obvio, hay una trama, hay un argumento y hay un guión, pero se le da, digamos, prioridad a la acción, ¿no? Así que bueno, para el que le guste, está muy bueno. Está muy bueno. Después, siguiendo con algunas novedades, por ejemplo, también hablando de lo que es Marvel, salió Puño de Hierro, el inmortal. Puño de Hierro es Iron Fist en inglés. Es un personaje, digamos, medio de segunda línea, que últimamente ha tenido, digamos así, como una especie de repunte. Es un personaje, originalmente se hizo en la década del 70, más o menos, cuando estaba de moda, ¿te acordás? Ese asunto de las artes marciales, o los superhéroes, o esa onda Blaxploitation en el cine, con actores negros y demás. Bueno, en este caso se toma el lado de las artes marciales, que estaba Bruce Lee, toda la bola de esa. Entonces se toma un personaje... va ahí a un monasterio perdido en los Himalayas. Este es rubio. Su compañero de aventuras era Nick Cage, que sería algo así como Nick Cage, que el nombre que tenía era Power Man. Que sí, era un negro grosso, invulnerable, que te cagaba trompadas. Yo me acuerdo que había uno que era negro, así que hacía artes marciales. Pero no sé, cada vez lo confundo de algo de DC o eso. Sí, ¿no? puede ser, porque había varios, ¿viste? Mismo, por ejemplo, en Spider-Man aparecían varios, el Tigre Blanco y un par más también, no sé qué. Era esa época de música disco y y artes marciales y negros afro. Shaft, Foxy Brown y todo eso. Entonces, a lo largo del tiempo, digamos, un personaje que tuvo su serie regular, después fue digamos, así medio desapareciendo y demás, y después apareció en diferentes colecciones, tipo Vengadores, Spider-Man y demás. Bueno, de un tiempo a esta parte, el personaje vuelve a tener cierta relevancia, entonces ahora han sacado, digamos, una serie regular y encima también han sacado, digamos, una especie de maxiserie, o sea, una historia en 12 partes, que en este caso la gente de Editorial Panini la editó en un libro, muy linda edición, tapadura y demás. Que es guión de Ed Brubaker y Matt Fraction. Ed Brubaker y Matt Fraction, digamos que ahora son así como dos de los guionistas grosos que tienen en Marvel, ¿no? Y David Aja es un artista español que tiene un estilo así medio sucio, si se quiere, que, bueno, maneja muy bien la acción y la historia en este caso. ¿A qué se refiere sucio? Sucio se refiere a ese tipo de dibujo con muchas, detallecitos, pintitas, de manchitas. Sí. O sea, no una cosa delineada, sino más bien una cosa media perdida, digamos. Pero como lo de Geoff Darrow, no tanto. Es más sucio. Más sucio. Claro, porque Darrow, por ejemplo, lo que tiene, que hace muchos detalles, pero el tipo... digamos, te cierra la línea. En este caso acá, este quedó abierto y usa un tono, el tono de color, por ejemplo, son más oscuros. Darrow, por lo general, es más luminoso y en este caso es bastante más oscuro. Y es una historia que transcurre... No tiene que ver tanto con el detalle, sino como cómo se terminan las líneas. Exactamente. Y en este caso, la historia, bueno, lo que te cuenta, digamos, es viene a ser algo así de que, o sea, quién es Puño de Hierro, ¿no? O sea, es un tipo que te sabe artes marciales y concentra toda su energía de su ki, o sea, de su chi, para los que saben artes marciales entenderán lo que les digo, en su puño, que se transforma en una especie de arma... Arma de destrucción masiva. Sí. Así que, bueno, y anda por ahí con un disfraz medio verde y amarillo, parece Aldo Civi, pero no creo que lo sea. Hablando de historietas también, ¿viste el regreso de Smallville? Los dos primeros episodios que van de la octava temporada. No lo vi. Vos sabés que vengo mal con las series. Vengo atrasado. ¿Te gustó? Porque había terminado. A mí personalmente ya me parece que está muy boluda la serie. Sí. Pero a mí me gusta que sea así boluda. O sea, me gusta. Siempre fue una serie boluda. Sí, sí, claro, tal cual. Prefiero que sea así boluda de muchos superhéroes y no boluda cuando era más. Veo elegir 92 días, más de adolescentes, enamorados. Ahora hay como más violencia por ahí. Ahora no, hay muchos personajes. Hay muchos personajes dando vueltas. Está Flecha Verde, Canario Negro. Sí. Hay dos más que todavía no le dieron utilidad, pero ya los van a usar. Los van a usar. todos. Claro, porque estaba Cyborg, estaba. Sí, estaba. Estaba el Detective Marciano también. El Detective Marciano, ¿no? Sí. Eso está bueno. Yo no lo he visto, pero me acuerdo al final de la otra temporada que, digamos, terminaba todo así medio apocalíptico en el sentido de que, bueno, nada. ¿Vuelve Supergirl, que estaba media perdida ahí? No sé. Todavía no, pero va a volver. Y la que ya no está es Lana. Sí, está bien, bueno, ya está. ya está. Ya es hora. Bueno. No, bueno. Está buenísimo. Sí, ¿no? Sí, pero ya es hora de que haga sus cosas con Luisa, me parece a mí. Sí, ya ahora. Y sí, ya entró a trabajar en el Daily Planet. Y sí, porque si no, ya, viste, ya nos vamos ya mucho. Ya es un ratote boludo. Ya estamos con ahí, tenemos que darle más a los Supernono y todavía no le tocamos no una traje. Teta. Claro, no puede ser esto. ¿Yo qué fue que vi? Vino una serie inglesa que se llama No Heroics, que es una comedia que dura media hora. Transcurre por lo general en un pub británico en un Londres en donde hay tipos con superpoderes y entonces se juntan ahí y hay gente con, digamos, con poderes medios pedorros, que mira a los que tienen, digamos, poderes interesantes con una envidia y demás, es bastante graciosa. Así y yo que... vi los dos primeros de Heroes. Ah, Heroes, sí. Que sí. Están muy buenos. Y la que me gusta mucho, la serie nueva, es True Blood. Ah, la de HBO. Sí, la de HBO, sí. Muy la... buena serie, de sí, vampiros. Sí, sí, la de vampiros que existen en el mundo real. Y claro, como eso. Que sí. Los vampiros... abiertamente salen del closet y sale a la venta un suplemento, digamos, claro, algo que viene a reemplazar la sangre. Por ejemplo, como si fuera una bebida energizante, pero sí, para vampiros, que claro, es sangre. Que es una sangre. Entonces no tienen que andar comiendo a la gente, digamos. Se sí. Se llama True Blood. Yo vi el primer episodio, a mí no me terminó de convencer, te comento. No, para mí está buena. Igual no le di la oportunidad, no, digamos, tendría que haberla seguido un par más, pero no le di la oportunidad, confieso. Yo estuve viendo Fringe, que me gustó. Parece demasiado X-Files. Es muy parecida, sí. Pero por eso me gustó. X-Files a mí no me gustaba mucho. A mí había cosas que me gustaba de X-Files que esta tiene, porque tiene a veces esos momentos de humor, viste, que el viejo que está chifladísimo y toda esa cosa. Pero bueno. Y después, no me acuerdo. Vi un par de cosas. Descubrí esas series livianas, pero que me de repente, tipo Life, que no la había visto. A mí me gustó. La conozco de nombre, no la vi. Es un chabón que estaba preso 12 años, un policía que estaba preso 12 años, resulta que es inocente, lo largan. Y en esos 12 años, bueno, el tipo se dedicó al zen, ¿viste? Estaba ahí adentro, entre que lo mataban y eso, bueno, y funcionó. Bueno, no sé, me gusta, qué sé yo. Seguimos repasando lo que te digo. Seguimos, yéndonos un poquito hacia Oriente, pero no dejando de lado Occidente, tenemos Witchblade. Witchblade es, en realidad, un cómic, que inclusive hubo una serie de televisión, protagonizado por una mina que un día se encuentra con una especie de traje medio estrafalario que se le pega al cuerpo y en forma de pulserita, y cuando se pone de la cabeza, no se pone de la cabeza, cuando lo necesita, el traje se transforma en una especie de armadura, aunque en realidad la mina siempre anda medio en bolas, ¿no? O sea, son esas cosas medio raras, ¿no? Es una armadura que le cubre las tetas y el culo, o sea, es raro. Y es lo importante, Puede ser, depende del barrio que te toque. Sí, sí, sí. Pero bueno, en este caso, ahí estás bien, no pasa nada. Ahí la cosa es que, bueno, esto funcionó muy bien durante mucho tiempo y gustó mucho, inclusive gustó mucho en el mercado japonés, lo cual es medio curioso, y eso hiciera que sacaran una serie de animación, que duró creo que 24, 26 episodios. Obviamente aggiornado, ¿no?, a la estética japonesa, típica minita que está en la escuela, ¿viste? Y bueno, nada, un día un demonio viene y le da el coso. Sí, pero yo he visto en muchos lados que hablan muy bien de Witchblade. Sí. Bueno, y entonces, como salió y anduvo bien la serie, está muy bien, la animación está bárbara, realmente está muy bueno, sacaron también los mangas. Entonces la gente de Panini lo que hizo fue traer los mangas, que son nada más que dos tomos. Son dos tomos de 100 páginas, 200 páginas, una cosa así. Así que para el que le gusta el manga y le gusta Witchblade, lo puede ver. Es una serie parecida al concepto de Witchblade, que es una mina, que es policía, que al mismo tiempo tiene poderes sobrenaturales o zaraza. En este caso es una chiquita que está en la escuela secundaria. Eso implica, ¿qué implica eso? Implica minifalda corta, ¿entendés? Que se le vean un poco la tetita, el culo, tomas... Sí, un despertar sexual. Sí. Todo eso que es muy importante aparentemente para los japoneses y el resto del mundo, ¿no? O sea, Pero en Japón siempre tienen como una fascinación fetiche con los adolescentes. Sí, viste más eso. Más allá del fetiche adolescente que existe con los adolescentes que existe acá. Exacto. Pero allá es como más... Está como desproporcionado el tema, sí, me parece. Sí, como demasiado libidinoso. Claro, la gente, los señores... Acá como más oculto. Aparte de eso de, viste, los señores comprando bombachas a la... Claro. Yo la verdad, no sé, yo en todo caso... Está más abierto allá, está sí, más... Sí. Yo igual trataría de, no sé, de tocar el producto en sí, cultura, ¿no? Sí, supongo que sí. Habría que ver de dónde sale eso de las bombachas. Yo guardo la nenita que hacía... Go Yubari en Kill Bill, uh-huh, que hizo después una película también que ella estaba toda de pollerita. Sí. Yo la iba a traer para un festival de cine independiente y al final no la traje porque era carísima traerla, pero... Claro. Pero hubiese sido interesante, yo pienso que la gente lo hubiese apreciado. No estaba mal. No, la gente... Pero ya te digo, los japoneses son muy careros con las películas. Sí, lo que pasa es que, bueno, viste que Japón es caro ya de por sí, claro. Entonces imagínate que todo eso es terrible. Así que bueno, para el que le gustan las colegialas con poderes locos y poca ropa, Witchblade, el manga, que es una obra de Yasuko Kobayashi y Kazusa Sumita, y Edita Panini. Qué loco. Bueno, siguiendo con algunas novedades a nivel informativo, salió la Comiqueando Extra número 10, con una tapa de el artista de la casa, Gustavo Sala, que hizo una tapa homenajeando a los Padrinos Mágicos, no me acuerdo. ¿Viste esos dibujitos? Sí, los conozco, pero... Sí, bueno, eso hace. Eso, hace un homenaje a eso. Bueno, y tiene varias entrevistas. A mí particularmente me gustó mucho una nota que hacen de Hellboy, tanto cómic como peli y demás. Y una nota sobre Grant Morrison, que es un guionista escocés que yo particularmente siempre rompo los huevos con eso, porque me parece que es muy bueno. Sobre todo su trabajo que ha hecho en DC Comics. Así que para el que le gusta, en fin. Y Hellboy sé que también sale ahora un... un cómic interactivo con la edición de Hellboy 2. Sí, sí, tal cual. Como también hicieron en Hellboy 1. Claro, que ahí labura, bueno, hace cosas Mignola, que es el creador, digamos, y un par de gentes más bastante interesantes. Esas cosas son buenas, son esas cosas encantan. Que te permite el DVD, ¿no? O sea, que te va a andar metiendo boludeces de ese tipo que te... que uno viste en su casa. No, pero aparte está buena la animación. Sí, sí, sí, sí, es interesante bueno. Cómo lo hacen. Y aparte como arte nuevo está muy, muy piola. Está muy bien hecho. Así que bueno, para el que le gusta, Hellboy, ahí está. Después, siguiendo con este asunto de que hablábamos de Witchblade antes, se me chispoteó esto. La gente de Top Cow, que es la editorial que saca Witchblade y Darkness, que es otro título asociado, digamos, se asoció con Marvel para sacar unos especiales con algunos una mezcla de personajes, digamos, ¿no? En este caso está Wolverine Punisher, está Wolverine Witchblade y perdón, Wolverine Darkness y Punisher Witchblade, en donde nada, son los personajes de las compañías que se encuentran, o sea, para comparten una aventura, vamos a ponerlo así. Es medio ladri, pero es divertido porque está, bien, está bueno. Está muy bueno los dibujantes que han elegido. Realmente es muy llamativo. Los dos estilos de dibujo están muy buenos. Uno es Tyler Kirkman y el otro es una mujer que se llama Adriana Melo, que no tiene nada que ver con Mariana. Con Mariana de Melo, que volvió, no sé, ahora. Le hizo ¿no? ganar porque le echaron a Sabrina Sabro y le quedó a ella. Ah, sí. ¿A quién se echaron? ¿Quién la tetona. Ah, es la que lo escupió a... Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Qué delirio, ¿no? A mí me gustó mucho. ¿Te gustó? Sí, sí, sí. ¿Ella sí. o todo el delirio? Todo. El delirio. Es muy bizarro, ¿no? Sí. Todo eso. Yo me hice una remera con eso. Sí. Habría que hacer. Bueno, esto es Top Co. Marvel 2008. Es así, son dos historias autoconclusivas en una sola revista. Muy linda la edición y demás. Para el que le gusta sí, la acción, lo sobrenatural, las chicas con poca ropa. Ahí está, ahí lo pueden hacer. Te puedo hacer una pregunta más. Sí, decime. Un anime, si sabes algo. A ver, decime. Porque me lo bajé los 26 capítulos sí. para ver. De la adaptación de los 7 Samurai, que se llama sí. Samurai 7. Sí, sí, sí. ¿Está bueno eso? Está muy bueno. Está muy bueno, muy porque buena animación. De un capítulo y me gustó mucho. Está muy buena la animación. Es más, el mismo estudio de animación hizo un arreglo, digamos, con la gente de Marvel para sacar series de Marvel en Japón, que van a salir a partir del 2010. Están confirmadas una serie de Wolverine y otra de Iron Man, van a ser 4 en total. En el caso de Seven Samurai, es una serie que toma conceptos, como se han visto de la película de Akira Kurosawa. Exactamente, y de, obviamente, todo lo que es la historia y el folclore japonés, que implica esa cosa de que... El yojimbo. Exactamente, de los samurai que andan por ahí, viste, que, bueno, que sirven a causas nobles, y sí, sí. en algunos casos no tan nobles. Y el yojimbo, que es el por alquiler. Exactamente. Usted tiene un problema, necesita ayuda y tal vez pueda localizarlo, puede contratar a un Seven Samurai. Así que es muy buena la animación, como ya habrás visto, y aparte es muy interesante porque el ritmo de la historia, o sea, estos son samuráis con espada, todo lo clásico, kimonos y demás, para que la gente más o menos se ubique, digamos, el ritmo de la historia está muy bueno porque no es del todo japonés. A veces los japoneses se ponen un poco contemplativos y por ahí a la gente, viste, eso le resulta medio pesado, pero en este caso el ritmo está muy bien llevado, así que bueno, es una elección muy interesante para ver de anime. Igual, sí. ¿Salió ya el tomo 3 de Hellsing? Ah, el tomo 3 de Hellsing, sí, ya está en rayos. Hellsing es un manga que edita la gente de Editorial Ibrea. Bueno, ¿algo tiene que ver con Van Helsing, no? ¿El cazador de Drácula? Sí, porque justamente se dedican a cazar vampiros. Es un manga, que también tiene una serie de animación, que inclusive hasta no hace mucho la estaban dando en Animax, no sé si la siguen dando, y hay unos ovas también muy interesantes, que es una especie de asociación. ¿Ovas no? eran los coreanos? ovas son pequeños episodios que forman una historia. Por ejemplo, dos ovas forman una historia. O sea, son como especiales, una cosa así. ¿En animación o en...? En animación. En animación. En animación. En este caso, Helsing es una especie de organización secreta, creo que británica, si no me falla la memoria, que se dedica a cazar vampiros. Y los protagonistas, digamos, uno es un vampiro que se dedica a cazar otros vampiros, tipo Blade, digamos, para tratar de redimirse y demás, y está acompañada por una chica que es su especie de Robin, su sidekick, o sea, su compañera de aventura. Van Helsing, mira. Es muy parecido, muy parecido. La animación, la verdad, está bárbara, está muy bueno. Así que para el que le gustan los vampiros y el anime. Entonces, al oyente manga, que llamó, no sabemos el nombre, pero salió el tomo 3 de Helsing. Exactamente, así que ya lo pueden ir a retirar por Rayos y Centolias. ¿Qué más? Después, una más. Que nos una más. La gente de Marvel había dicho que estamos... me mandó un mensaje. Felicitándote por los servicios prestados. Sí, exactamente. La gente de Marvel hace poco reestructuró todo su universo así, comiqueril, y entonces sacó una especie de línea que se llama la iniciativa, en donde es como que se aprovecha para que uno, si es un lector nuevo, agarre y dije, bueno, ¿qué puedo leer nuevo? Puedo aprovechar y empezar a leer cómics, digamos, que dicen la iniciativa, porque es como un punto de, digamos, de partida nuevo, que está bárbaro para los lectores jóvenes. En este caso, la iniciativa Nova es un cómic, digamos, así tipo space opera, o sea, de onda tipo Star Wars, una cosa así. Digamos, novelita, pero hecha en el espacio. Pero en el espacio con personajes, o sea, Marvel, pero que también tienen, digamos, implicaciones de tipo galáctico, ¿no? O sea, el año pasado ellos habían sacado una miniserie que se llamaba Aniquilación, en donde aprovecharon para justamente ordenar todo este tipo de personajes. Y bueno, ahora empezaron las series nuevas, y en este caso una de las más interesantes es Nova, que es un chabón que es de la Tierra, que por circunstancias del destino, tipo The Last Starfighter, no sé si te acordás de esa película. Sí, el último refacción. Exactamente, bueno, se ve metido en una organización interestelar de tipo policías galácticos llamada Nova Corps, que se dedican a ser la policía de la galaxia, como en DC son los Green Lantern Corps, sí. En Marvel es Nova Corps. Bueno, hay una guerra además, mueren todos los Nova Corps, y él es el único que queda, con el poder de todos juntos. Entonces viaja de un lado al otro del universo intentando arreglar ciertos quilombos y demás. Es una serie bastante interesante, porque ¿cómo la premisa está? Nova. Nova, así, o sea, Nova. La historia está buena, Visualmente es bastante interesante, es una historia, digamos, que ya te digo, muy muy espacial para el que le gusta ese tipo de historias así tipo Star Wars y demás. Es muy galáctico todo, o sea, con mucha nave espacial, razas extraterrestres, muerte y destrucción de planetas y toda la bola. Vi que se va a hacer la película de Green Lantern. Sí, de hecho, estuve leyendo. Y que supuestamente Kenneth Branagh sería el director de Thor. Sería el director de Thor, aparentemente, por lo menos Marvel lo que quiere es eso, es que él sea el director. Yo no me parece una mala elección, yo me acuerdo, no siempre... No tiene nada que ver, pero capaz que hace algo interesante. No, pero... Con los dioses, eso es... Claro, yo me acuerdo, o sea, lo más asociado que puedo llegar a decir con... Claro, con Frankenstein, que a mí no me pareció una mala película, me pareció que estaba bien para las limitaciones de la época y las limitaciones presupuestarias también, porque imagínate, acá el tipo calculó que andará bien. A mí me parece un buen director. El que está designado como director de Green Lantern es Greg Berlanti, que también es uno de los guionistas. Berlanti es un productor y guionista que tiene varias series. Pero cualquier cosa lo puede hacer Brett Ratner, que es el director al que le enchufan. Sí, de última lo llamás y él viene y te soluciona todos los problemas. Igual a él lo han designado para un videojuego, para una película de videojuegos. Sí, sí. El, ahora no me voy a acordar, me sale God of War, creo que God es. God of War. Sí, sí, sí, él va a ser el director, así que bueno. Pero va a ser 4 o 5, él no tiene. Sí. Yo no sé cómo... Todas medias parecidas. Pero sí, X-Men 3 estaba buena. Estaba buena, sí. A mí me gustó de él, la que más me gustó creo que fue Dragón Rojo. La de... No, a mí Dragón Rojo. ¿No te gustó? A mí me gustó. Por lo menos visualmente fue interesante. A mí la que más me gustó de él fue Raya War 2. Sí, bueno, sí, es una muy buena película. Es muy divertida. Sí, muy divertida. La 3 me pareció un bodrio. Y viste que la franquicia se desgasta. pero la 2 me pareció súper divertida. Sí. A mí lo que me gusta del chabón es que te dirige cualquier... O sea, te puede hacer un dragón rojo, un Rush Hour, un X-Men. Family no tiene, Man. Sí, no tiene problema. Vos lo llamás y te lo soluciona. Él viene. A mí, para mí, que él filma, digamos, 3 o 4 al mismo tiempo. Posta, o sea, entra hasta un día, media hora en una, después se cruza la otra y va y lo mientras hace. Tanto produce sí. Prison Break. Claro, tal cual, que a él le gusta. Y el otro día hubo, no sé si lo viste por ahí, una foto que estaba Arnold de Schwarzenegger, ya que estamos con el cine, con Christian Bale y McShee, que es el que dirige. El director de sí, estaban ahí, claro, estaban ahí hablando. Parece que aparece. Dicen que lo quieren convencer para que aparezca un cameo. Sí, parece que hace como un cameo, que aparece un T-800 y no sé qué. Un T-800, que es un toquecito. Claro. Pero gordo y viejo, pues está muy bien. Sí. Y también, y hablando gordo y viejo y qué sé yo, que quieren que haga otra de Depredador. Sí, leí, Depredador 3. A mí me gustaría que Arnold hiciera una cosa así. Y ahora ya deja la gobernación, así que... Dice que si deja, que si no sigue para el Senado y qué sé yo, capaz que lo hace. Pues estaría bueno, viejo, viste, así medio retirado y de repente aparece. Habrá que verlo. Gabriel, bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer esto. Javi, dame la cortina, si podés. Dame la cortina y antes que termine la cortina hago el sorteo de los 3 que se van a ver Ataque 77. Dale, dame un tema y... Cuando cierre el tema, hago el sorteo y ya nos despedimos.